¿qué tal? Buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Hay expectativa por la conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela que se instalará mañana en Bogotá y que contará con la presencia de 20 países participantes. En otras noticias, el ministro de Defensa Iván Velásquez dará a conocer mañana la nueva política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana del gobierno Petro para estos 4 años de mandato. Las disidencias de las FARC, segunda marquetalia, liderada por alias Iván Mordisco, denunció presuntos incumplimientos por parte de la fuerza pública en medio del cese al fuego pactado con el gobierno tras acogerse a la propuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. Y en noticias internacionales, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, condicionó la posibilidad de retornar al diálogo con la oposición en México si no le devuelven el dinero y oro retenido en Estados Unidos. Además, pidió la suspensión de la investigación en la Corte Penal Internacional. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. Every day, no matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more. It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezamos hoy con un clásico de los 60, una canción que fue número 1 en el Reino Unido y en Estados Unidos fue número 10, tanto en los Hot 100 de Billboard como en el Top 100 de Cashbox. El primer gran éxito de una leyenda de Sir Tom Jones. El tema It's Not Unusual. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para un clásico de 1986. Llega Peter Gabriel con un tema de su álbum So. Este fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y dice así: Sledgehammer. Yeah. Un tema del año 2000 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por una mujer que pronto nos visitará en Colombia, la gran Alicia Keys, con una canción que primero fue incluida en la banda sonora de la película Shaft del 2000 y luego en su primer álbum Songs in A Minor del año 2001, un tema con los arreglos de una leyenda del soul, el maestro Isaac Hayes. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche y ahora vamos a continuar con uno de los grandes éxitos de Sting. Esto es de 1993. Del álbum Ten Summoner's Tales, esto que se llama así, Fields of Gold. Falling horses, races, cars, how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to be guilty of. Our love will climb any mountain, need all the fun we are. And we never made it. We are devotion. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy estábamos recordando a una leyenda que nace un día como hoy en 1942, una de las mujeres más influyentes en toda la historia de la industria del espectáculo, actriz, cantante, empresaria. Cumple 81 años la incomparable Barbara Streisand y estábamos recordando uno de sus grandes éxitos, una canción que ella hizo con Barry Gibb de los Bee Gees en 1980, número 5 en los Hot 100 de Billboard, el tema Guilty. Ahora llega Robbie Williams con un tema del año 2002 de su álbum Escapology. Aquí está esto que se llama así, Feel. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand. Role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel

Un clásico de 1976 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Número uno en los Hot 100 de Billboard, de un álbum ganador del Grammy al álbum del año, Songs in the Key of Life por Stevie Wonder, la canción I Wish. Vamos ahora con las Spice Girls y uno de sus grandes éxitos, un tema de 1997 del álbum y película Spice World. Esto se llama así, Stop. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a las Spice Girls con Stop. Hoy nos vamos a despedir con un clásico que originalmente fue grabado por los Jackson 5 en 1971. La versión de ellos creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Y luego en 1974, Gloria Gaynor cogió esta canción y la hizo a ritmo de disco, uno de sus primeros éxitos, y creo que fue el número 10. Para ella, en los Hot 100 de Billboard, el tema Never Can Say Goodbye. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.